Economía y Finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. Ante la incertidumbre económica, el turismo es la gran oportunidad para México, advirtió el secretario de Turismo Federal, Enrique de la Madrid Cordero. Al inaugurar la edición 31ª de Abastur, la exposición más importante y punto de encuentro de la hospitalidad latinoamericana, destacó que la incertidumbre y volatilidad financiera, el turismo es la gran oportunidad para México porque es una actividad que no sustituye con máquinas a las personas. Explicó que en 2015 México escaló el noveno lugar en el ranking internacional de la Organización Internacional de Turismo. También dijo que al registrar un crecimiento anual de 9.4% de arribo de turistas internacionales y sumar 32.1 millones de personas, es el mayor número de la historia de nuestro país. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas.